Los más grandes, los inmortales, los 20 superclásicos. Y aquí estamos de regreso en la FM con los 20 superclásicos. Yo soy Alejandro Villalobos y el conteo viene ahora con el icónico video con las modelos vestidas de negro y labios rojos. Fue idea del director Terrence Donovan, quien quería que parecieran maniquís de alta moda. Estamos hablando de la canción Addicted to Love de Robert Palmer, que se ubica en el puesto número 10 para 1986. Superclásico número 10. Might as well face it, you're addicted to love. estamos en la FM presentando los 20 superclásicos de 1986. Mucha gente con la siguiente canción pensó que era una canción religiosa, pero en realidad es una expresión en griego que significa Señor, ten piedad. Superclásico número 9. Aquí están, en el puesto número 9, Mr. Mister con Kyrie. Son los 20 superclásicos de la FM. Estamos en el año 1986 y aquí en la FM presentando los 20 superclásicos. La siguiente canción, compuesta para la película Rocky IV, simboliza la rivalidad entre Estados Unidos y la Unión Soviética, representada en la pelea de Rocky contra Drago. Superclásico número 8. Aquí están Survivor con Burning Heart en el puesto número 8. Estamos en el año 1986. ¿Sabían que el famoso barco Titanic fue encontrado en el fondo del Océano Atlántico en 1985? Pero en 1986 se enviaron cámaras submarinas para capturar las primeras imágenes reales de el barco. Prior to the dive, Subcommander Nagy Olay and photographer Ralph White plan a mission. The sub will drop here. Yes. And maneuver in towards the bow section of the Titanic, and most of its operations will be on the bow. Transponders, small sonar devices which emit pulsing signals, have earlier been placed on the bottom. These signals are used by the Nadir and the Nautil to home in on the Titanic. Do you think we can go up and check the bridge today? See if there's a bridge under that overhang? Yes. Coming out of total darkness, the lights begin to pick up the ghostly image of the Titanic's bow. No matter how many times one dives to the Titanic, sheer power of the sea, of what she's done to her, leaves you in shock. Looking down, we see the auxiliary anchor nested right next to the boom. Aquí estamos, 1986, y el conteo sigue con Eddie Murphy. Sí, el comediante tuvo un hit musical. La canción fue producida por Rick James y llegó a primeros lugares. Superclásico número 7. Pues para 1986, Party Over Time de Eddie Murphy está en el puesto número 7. Son los 20 superclásicos de la FM. Estos son los 20 superclásicos de 1986. Soy Alejandro Villalobos en la FM. Originalmente, la siguiente canción fue escrita para Janet Jackson, pero ella la rechazó. Whitney Houston la tomó y la convirtió en uno de sus primeros grandes éxitos. Superclásico número 6. Estamos hablando de How Will I Know, Whitney Houston en la casilla número 6. Y éxitos que crecieron contigo en los 20 superclásicos de la FM. Los 20 superclásicos, la cuenta regresiva de los éxitos que marcaron una época en la FM. Esta es la FM, yo soy Alejandro Villalobos con los 20 superclásicos. La siguiente canción, inspirada en una novela de Khalil Gibran, la canción tiene un sonido muy cinematográfico y melancólico que la hizo inolvidable. Superclásico número 5. Aquí está, en el puesto número 5, la agrupación Mr. Mr. con Broken Wings. Aquí estamos en la FM presentando los superclásicos de 1986. Para ese año ya la magia de la tecnología hacía eso, magia. ¿Pueden creer que los dos artistas que hacen la siguiente canción jamás se conocieron porque nunca grabaron sus partes en el mismo estudio, sino en ciudades distintas? Solo llegaron a conocerse en persona mucho, mucho después del lanzamiento de la canción. Superclásico número 4. Ellos son Patti LaBelle y Michael McDonald, que están en la casilla número 4 con esto que se llama On My Own. Estamos en el año 1986, el año donde Don Chinche, la comedia sobre la vida en los barrios populares, se consolidó como una de las series más vistas en nuestro país. Y en ese mismo año, Saint-Tropez, una de las telenovelas más queridas de la época, se transmitía con gran éxito en nuestro país también. No, pues pucha, definitivamente es que no hay derecho, pastora, para que no... ¿Qué pasa, Chinche? ¿A le parece poco? Si es que casi resulto estumbado con el trabajo con el Cucho Longas. ¿Cómo así, maestro? No, pues que... De la plática que el Cucho me dio, que eso sí fue muy cumplido, ¿para qué? Eso se le abona. Tocó pagar servicios, abonarle a un Faquito, que entre otras vainas no me quería recibir el Cucho, y yo empecé a insistirle, de puro, insístale, hasta que, claro, me agarró la flota. Entonces, ¿qué? Pues a duras penas quedó para hacerle una modesta invitación a la paticortica, que... No sé qué, que peor es nada. Pues sí, en medio todo también, ¿cierto? No, pero es que la parte que persona no conoces del paseo es que me tocó mamarme par guantazos de la prima del papagayo de la rosa. Y es culpa si le toco a algún pariente. ¿Y esa vaina por qué? Se buscó porque le canté las verdades. Oh, eso sí, porque uno tiene que ser vertical en sus vainas. Y ahora llegamos con los tres primeros lugares para 1983. La agrupación Climax fue una de las pocas bandas de R&B totalmente femeninas que tuvo un hit tan grande en los 80s. Aquí están ellas, Climax, con I Miss You. Superclásico número 3. Yesterday, when Y ya llegando a los primeros dos lugares, ¿quién será el número uno? Este casi lo logra. Bueno, una canción escrita para la película White Nights, protagonizada por Mikhail Baryshnikov, ganó el Oscar a Mejor Canción Original en 1986. Superclásico número 2. Aquí está Lionel Richie con Say You, Say Me. Los más grandes, los inmortales, los 20 superclásicos. Y señoras y señores, llegamos al primer lugar de las canciones de 1986. Esta canción fue grabada para recaudar fondos en la lucha contra el SIDA y contó con la colaboración de Elton John, Stevie Wonder y Gladys Knight, una invitación que les hizo Dionne Warwick. Pues el proyecto se llamó Dionne and Friends. Superclásico número uno. Aquí está en el puesto número uno para 1986. That's what friends are for. And I never thought I'd feel this way. And as far as I'm concerned, I'm glad I got the chance to say that I do believe I love you. And if I should ever go away, well then close your eyes and try to feel the way we do today. And then if you can remember, keep smiling, keep shining, knowing you can always count on me. For sure, that's what friends are for. For good times and bad times, I'll be on your side forevermore. That's what friends are for. Well, you can't. Y éxitos que crecieron contigo en los 20 superclásicos de la FM. Y ahí quedaron los 20 superclásicos de 1986. El programa fue editado por Cristian Rojas. Yo soy Alejandro Villalobos y los invito para que nos acompañen en un próximo programa donde estaremos contando los 20 superclásicos. Entonces será de 1987. Hasta entonces, abrazos en estéreo. Los 20 superclásicos, la cuenta regresiva de los éxitos que marcaron una época en la FM.